Siendo las 10 de la noche con 9 minutos del día 13 de octubre del año 2017, damos inicio a la ceremonia con motivo del matrimonio civil de Iván Eduardo Pérez Vázquez y de Laura Patricia Amaya Íñiguez. Sin duda alguna, este es uno de los momentos, de los acontecimientos que mayor trascendencia tendrán en su vida. Es a la vez un acto sumamente formal, se encuentra previsto en nuestras leyes, específicamente en el Código Civil del Estado de Jalisco y en la Ley Estatal del Registro Civil. Mediante este acto, ambos contrayentes adquieren derechos y obligaciones, el uno con el otro en forma recíproca y por partes enteramente iguales. Es por eso que la sociedad, por mi conducto, les pide a los dos que a partir de este momento modifiquen, que adecúen su conducta para dar paso precisamente al cumplimiento de un compromiso, de una obligación que es sumamente seria, que es muy importante y que ustedes libremente están decidiendo llevar a cabo. Nuestras leyes definen la institución como la voluntad expresa del matrimonio, como la voluntad expresa de un hombre, una mujer, que desean compartir, generar un estado de vida en el cual ambos pretenden primeramente la superación en lo personal, la superación a través de las virtudes de su pareja, y los objetivos del matrimonio serán la convivencia en común, la ayuda mutua, la procreación y la formación de una familia. La epístola de Melchor Ocampo, Iván, Laura, que durante muchos años fue una tradición en los matrimonios civiles en México, en todo el país, actualmente es un documento histórico. Ya no tiene aplicación, ya no tiene vigencia en nuestra realidad. Sin embargo, me parece importante explicarles sobre ese documento porque estuvo funcionando durante más de 150 años. Y eso genera un impacto social, un impacto cultural muy importante. A tal grado que algunas personas llegan a pensar que si no hablamos de la epístola de Melchor Ocampo algo está mal. Creen que le hizo falta algo, que está incompleta la ceremonia. Para que no quede ninguna duda, si me permiten, de una manera muy breve, voy a explicar. La epístola de Melchor Ocampo fue redactada en el año de 1859 a petición del presidente Benito Juárez, en condiciones sociales y políticas totalmente diferentes a las actuales. Decir que las mujeres no tenían derechos en este país no es ninguna exageración. Era parte de la realidad de nuestro México en ese momento. De hecho, la epístola decía que la mujer no debería de exasperar la parte brusca e irritable del hombre que había tenido a bien considerarla en su vida. Sería imposible, sería impensable que ese documento estuviera vigente en octubre del 2017. Iván, que le quede bien claro, la mayor parte de las mujeres, incluida la suya, se ríen de la epístola de Melchor Ocampo. Y los hombres inteligentes, y espero que usted esté incluido en ese grupo, tampoco la quieren. Porque la pregunta es, ¿usted prefiere una esclava, quiere una esclava o quiere una compañera? Una compañera. Quiere una compañera, bien pensado. Es lo más conveniente. Entonces estamos hablando de lo mismo. La epístola ya no puede tener vigencia en el 2017. Hay otro motivo, sin embargo, por el cual les explico con detenimiento el tema de la epístola, y es que contiene una frase que, independientemente de que el documento ya no esté funcionando, esa frase sí se actualiza al día de hoy. Sí se puede aplicar y, lo más importante, les va a ayudar. Les va a servir en su matrimonio. La frase textualmente dice que los esposos deben de ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que son para sí mismos. Aparte de bonita, si se aplica, ¿verdad? Esa sí le gustó a ella, para que vea. Mire, desde mi personal punto de vista, esa frase intenta explicar principalmente una cosa: que los seres humanos, por naturaleza, no todos, no se me sienta nadie, pero normalmente somos egoístas. Queremos ser primero yo y después todos los demás. En el caso del matrimonio se acentúa el egoísmo, créanme. Entre más tiempo pasan juntos las parejas, entre mayor confianza se tienen, es más fácil ser primero yo. Es más cómodo, es más sencillo. Y es lo que normalmente y por naturaleza tanto el hombre como la mujer hace. Para que a ustedes no les pase eso, les vamos a pedir algo, Iván. Le pedimos que a partir de hoy, de su decisión de contraer matrimonio, Laura Patricia sea más importante, nada más, más importante que usted mismo. Dice que perfecto, para los que no están escuchando de atrás, ¿eh? Laura, le pedimos que a partir de hoy, a partir de su decisión de contraer matrimonio, Iván Eduardo sea más importante que usted misma. Los dos dijeron que sí, no se preocupen, todo está bien, todo está perfecto, y decir que sí, pues es lo más sencillo del mundo. Qué fácil, ¿no? Pronunciar una palabra o mover la cabeza, sí, hacerlo, llevarlo a cabo, tiene un grado de dificultad muy alto. Mucho más del que ustedes se pueden imaginar en este momento enamorados. No los queremos asustar, solamente les queremos decir que es muy difícil. ¿Qué se requiere para que Iván y Laura cumplan su palabra? ¿Qué hay que hacer para que respeten su voluntad, la suya, de unirse al matrimonio civil? ¿Qué se necesita para que todos los días de su vida, de verdad, su pareja sea más importante que ustedes mismos? Seguramente hay muchas ideas por aquí. Vamos a resumirla en una que me parece que es la central. Se requiere la existencia de un sentimiento que es el amor. Un amor que sea sincero, un amor que sea profundo, un amor que sea verdadero, un amor que esté dispuesto a entregarlo todo, absolutamente todo, por la persona que ustedes libremente están eligiendo. A mí me gusta mucho preguntarles, que participen, que vayan reflexionando en la ceremonia, dispuesto a entregarlo todo, absolutamente todo, por Laura. Ah, claro que sí. Claro que sí, con una sonrisa dice, muy convencido. Laura, ¿dispuesta a entregarlo todo? Sí. ¿Absolutamente todo por Iván? Sí. Laura ni siquiera me dejó terminar, ya he contestado que sí. Es una mujer segura ya. Un amor que ha sido el motor de su relación hasta este día, que debe de seguirlo siendo si quieren permanecer unidos. Un amor que permite que se acepten con lo bueno y con lo malo, con las virtudes y con los defectos. Que les quede bien claro, con todo respeto, ustedes son los actores centrales de este momento, no se me olvida, tengo que ser muy cuidadoso con lo que digo, y sin embargo, que les quede bien claro que la persona que están eligiendo es un ser humano, imperfecto, igual que todos los mortales que estamos aquí, acompañándolos. Las personas que eligen a una pareja con la idea de la perfección sufren mucho. Yo les quiero decir que en este mundo no hay hombres perfectos, ni mujeres perfectas tampoco. Ténganlo bien claro. La persona que están eligiendo puede decir algo que no les guste, puede hacer algo que no les agrade, y la solución no es simplemente decir ya me voy. Me gusta viajar y mejor ya me voy. La solución no es decir ya tenemos 1 año 6 meses... 4 semanas, ya son muchas. Esa no es la solución. La solución es continuar luchando, buscando la verdad para salir adelante. Es lo que hacían las parejas de antes. Algo se descomponía, iban y lo componían los dos juntos. A lo mejor alguno de malas, pero finalmente los dos llegaban a un acuerdo y lo hacían. Las parejas de ahora se descompone algo y lo tiran a la basura. No hagan eso. Porque entonces no va a haber un ser humano que les aguante toda la vida. Perfecto. Van a estar tirando a la basura constantemente a la gente. Ustedes no hagan eso y permanezcan juntos. Un amor que permite que se acepten no solamente con lo bueno y con lo malo, sino con su personalidad, con su carácter, con su temperamento, con su físico, por supuesto, y con su entorno como seres humanos. Llegamos a una conclusión de que el amor es muy importante, ¿verdad? Sin él no estarían aquí. No estaría toda esta gente acompañándolos. Sin embargo, y para poderlos apoyar, les voy a hacer una pregunta. ¿De acuerdo? Iván, si pudiera medir el amor que siente por Laura Patricia, no se preocupe, le voy a dar un parámetro para que no sufra pensando. Del 0 al 100, ¿en dónde lo pondría? Dejémoslo en un 80. Un 80. Porque me falta más por darle. Más. Yo dije, si pudiera medir el amor que siente en este momento. Hay una pareja que ya siente 19, ya, pues ya sabemos que tienen unos años, ya es lógico que lo que le pase eso. Bueno, no sería lógico si tuviera la capacidad para entenderlo, pero hay que explicarle. Muy bien, 80, lo voy a regañar, ¿eh? A ver, Laura Patricia, del 0 al 100, ¿en dónde pondría el amor que siente usted en este momento por Iván Eduardo? En 100. En 100. Felicidades. Muy bien. Lo que pasa es que si una pareja no empieza al máximo, jamás lo va a alcanzar. Pero no sienta mortificado. Esto es parte de un razonamiento, precisamente por eso lo hago, para que lo puedan evaluar y lo puedan medir. Ustedes tienen que empezar al 100. En el amor, en la atracción, en el deseo, en todo, absolutamente en todo. Para que realmente tengan aspiración a ser una pareja para toda la vida. Así es que hay que hacerlo de inmediato. Muy bien, entonces en el amor, digamos que están bien. Pero el amor no puede estar solo. El amor tiene que estar acompañado de otros elementos que lo cuiden, que lo protejan, que le den firmeza, que le den solidez. A ese elemento lo vamos a llamar inteligencia emocional. Todo el amor del mundo sin inteligencia emocional, que es lo que le falta a muchas parejas, pues no funciona. Por más amor que tengan, 19 o 29 o 39, no funciona. Tiene que estar en 100. Y la inteligencia emocional debe estar en 100. Porque si está en menos, va a haber problemas. Y si está en más, va a haber problemas. Con el amor nos vamos a preocupar con ustedes. Vamos a esperar que todo esté perfecto. Y preocupémonos. Ah, porque el amor no se va a deteriorar, no se va a acabar, no se va a disminuir, no se va a extinguir, si ustedes lo cuidan, si lo protegen, si lo guían, si le dan esa solidez de estar pendiente uno del otro todos los días. La inteligencia emocional entonces es, de una manera sencilla, la capacidad de organizar sus sentimientos, sus emociones, de tal manera que les permita vivir con otra persona. No es fácil. Que no digan que no se los advertimos. Es muy difícil. Les vamos a garantizar, se los ponemos por escrito, si quieren en el acta, que van a tener problemas. Que va a haber dificultades. Que va a haber obstáculos. Que va a haber tentaciones. Oye, ¿lo está desanimando? No. Lo estoy animando. Para que entiendan que la vida no es todo perfección como en este momento. Que va a haber muchas cosas por las que hay que sufrir. Pero si el amor que nos dijeron ahorita es irreal, lo van a lograr. Inteligencia emocional es la capacidad de comunicarse. Su servidor, soy un comunicador profesional. Pero no me contrataron por una conferencia de comunicación, ¿verdad? Me contrataron para celebrar su matrimonio. La conferencia de comunicación dura 3 horas y media, 4. Me tardo más o menos en explicarlo. Voy a tratar de resumir en un minuto lo que dura 4 horas. Comunicación es lo que usted quiere. De ida. Tiene 2 vías, una de ida y una de regreso. Y comunicación significa lo que ella quiere de regreso. O al revés, como ustedes quieran, para que no digan que estoy discriminando a nadie. Si se rompe la comunicación, no se van a entender, no se van a comprender. Y si alguno de los dos, porque hay algunos hombres y algunas mujeres que les gusta estar rompiendo la comunicación, pues aténganse a las consecuencias. Que no se van a entender. Si se quieren entender, escuchen a su pareja. Y lo que digan, háganlo correctamente, que sea entendible. Y si no le entendieron a su pareja, más vale que le digan, amor, no te entendí. ¿Sí quieres ir a la fiesta o no? Mi reina, ese vestido te queda precioso, pero elige el que tú quieras, mi reina. Te queda hermoso, pero el que tú quieras, yo estoy conforme. Si aprenden a comunicarse, entonces van a saber qué es lo que le interesa a su pareja. Y no van a cometer el error que cometen muchas parejas actualmente. Le ofrecen a su compañera, a su compañero lo que no quiere, lo que no le interesa, lo que no le importa, lo que no significa nada para él o para ella. Si ustedes aprenden a escuchar, van a tener la información para saber qué quiere, qué le gusta, qué le agrada, qué le fascina, qué le hace feliz. Y algo muy importante, que no le gusta. Porque todas las parejas se preocupan por qué le gusta. No, también preocúpense por qué no le gusta. ¿Qué le molesta para no hacerlo? De esa manera entonces la comunicación va a ser muy importante, que aprender a escuchar. Y escuchar es atender a su pareja. Es saber qué quiere, es abrir todos sus sentidos y decir: yo te quiero hacer feliz. Con todo mi amor te digo, ¿qué quieres? Lo que tú me digas, eso te voy a dar. Esa es la forma de hacer feliz a una persona. Y hay muchos que no lo entienden. Y ni modo, siguen sufriendo. Pero bueno, esa es la forma de hacer feliz a una persona y de ser felices ustedes. Que es lo más importante también. Acuérdense que el que no está bien consigo mismo no puede dar nada. Inteligencia emocional es ser prudentes. Inteligencia emocional es ser pacientes. Inteligencia emocional es ser coherentes entre lo que nos están diciendo ahorita y lo que van a hacer. Inteligencia emocional es ser consecuente con su pareja más que con cualquier otra persona. Inteligencia emocional es ser responsables. Inteligencia emocional es ser maduros. Ya le voy a parar la inteligencia emocional para que no se mortifiquen demasiado. Pero les quedó claro que la inteligencia emocional y el amor deben estar perfectamente equilibrados. Si no lo están, van a tener problemas. Perfectamente equilibrados. Y para que eso suceda, en los próximos días, si me expliqué bien, dije días, ¿verdad? No dije semanas, no dije meses, no dije años. En los próximos días se van a dar un regalo más valioso que esta fiesta, más valioso que cualquier cosa material. Se van a sentar los dos a analizar cómo está funcionando su inteligencia emocional. Es como el diagnóstico de los médicos. ¿Qué le receto? No sé, déjame primero le pregunto a ver qué tiene. Es como el cimiento en los arquitectos, en los ingenieros, en una familia. Para que puedan, sepan de dónde están partiendo, tienen que sentarse y hacer una autorreflexión. Esa es la parte fácil. No creo que se puedan echar mentiras ustedes mismos, ¿verdad? Se van a preguntar y la respuesta tiene que ser sensata y correcta. Y la parte difícil es evaluar a su pareja. Nadie los puede ayudar, ¿eh? Por más buena voluntad y cercanía que tengan con ustedes, nadie. Es un asunto personal de Iván y de Laura. Y ya que tengan ese resultado, si alguno de los dos está por encima o por abajo de donde debe estar la inteligencia emocional, con todo cuidado, con todo el cariño, con toda la calma, con toda la paciencia, con toda la tolerancia y con todo el amor del mundo, amor, necesitamos trabajar. Para que estemos exactamente en la misma sintonía y podamos ser felices. Es una herramienta muy valiosa, ojalá que la puedan aprovechar en su vida. Hay gente que no valora las cosas, pero yo trato de explicarlas de la mejor manera posible. La pregunta del amor tiene que ver el grado de conciencia y de entrega que están sufriendo en este momento. Por eso es que antes de que termine esta fiesta quiero que me digas 100. Sin problemas, Iván. Ok. Vamos entonces a que el matrimonio civil debe de ser y debe de constituir un motivo de ilusión. Están tomando película y vamos por todos lados. Yo les pregunto, ¿están ilusionados? Están tomando película. ¿Sí están ilusionados? Iluminado, ¿sí están orgullosos de estar aquí? Claro, sí. Para que no se les olvide, ¿eh? El día que se les olvide, se sientan y ven la película. Yo les prometo que en lo que les estoy diciendo están todas las respuestas a cualquier problema que puedan tener. Y les voy a pedir otro favor. Regresando a la luna de miel, calientitos todavía, con la mente bien puesta, me refiero a que no ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Van a hacer una carta de las virtudes de su pareja. Prometido. Todo lo que vean en su pareja lo van a apuntar. Y no les va a alcanzar una hoja, les prometo. Es el más tierno, es el más caballeroso, es el más amable. Es de otro planeta este hombre. Y la mujer es la más hermosa, es la más bella, es la más cariñosa. Van a apuntar todas las virtudes que vean en su pareja, ¿de acuerdo? Lo van a guardar en un sobre. Y lo van a dejar en una parte donde lo puedan localizar fácilmente. Y el día que empiecen los problemas, y que alguien diga, ¿cuánto la amas? 19. Entonces, ese día, vean las películas. Vean la película y saquen su cartita. Y empiezan a decir, a ver, si yo la veía tan hermosa, tan perfecta, Tanner, ¿qué está pasando? No saben lo que les va a ayudar, ¿eh? Es un instrumento muy valioso, los tres que les he explicado. Ojalá que los puedan hacer. Muy bien, ese matrimonio, este matrimonio debe darles felicidad. Una felicidad plena, una felicidad total, una felicidad verdadera. Para eso se requiere que los dos en su matrimonio se traten con respeto. Que en todos sus actos prevalezca siempre el amor. Que antes de actuar, piensen en su pareja antes de pensar en ustedes mismos. Los seres humanos tenemos la costumbre de regarla y luego arrepentirnos. O como dice el dicho, más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? Eso no es sensato, eso no es de gente inteligente. Antes de ir a regar, mejor piensen. Todas las personas estamos dotados de una conciencia, nacemos con esa conciencia y se va desarrollando a través de nuestros padres, de la familia, de la educación, de la religión y de otros conceptos. Pero si su conciencia está dormida, ustedes no se preocupen, díganle a la conciencia, a ver, no estoy muy seguro de lo que tengo que hacer. ¿Qué pensaría mi esposa si yo hago esto? Y la conciencia les va a contestar. ¿Qué pensaría mi esposo si yo hago esto? Y créanme que van a tener una respuesta correcta, sin lugar a dudas. En unos minutos más, Laura, Patricia, usted deja de ser soltera. Se convierte en la esposa de Iván Eduardo, en la señora de Pérez. Y déjeme decirle que nuestra legislación le permite firmarse como de Pérez. Cosa que a él no, ahorita se lo explico. Ya le quedó claro, ¿verdad? Iván, ¿tiene claro que va a dejarse soltero unos minutos más? Sí. Lo que me tarde nada más en terminar la ceremonia. Claro, claro. Sí. ¿Qué va a ser el señor, el esposo de Laura Patricia? Y no le puedo decir que va a ser el señor Damaya, porque nuestra legislación todavía no lo prevé. Pero déjeme decirle que hay otras partes en el mundo que ya lo están haciendo. Más avanzados que nosotros, por supuesto. Culturas más abiertas, más inteligentes, con otros criterios, con menos miedos, con menos machismo, con menos atavismo, con menos cadenas, con menos cosas negativas. La pregunta es muy sencilla. Si la mujer se siente dichosa y plena de ser de pertenecerle a usted. ¿Por qué usted no? Algunos de los señores ya están ahorita pensando que le estoy echando a perder a su mujer. Y yo prometo que no, no es idea mía, es una evolución a nivel mundial que llegó a México, que llegó a Jalisco, y no ahorita, hace años. Ya se modificaron las leyes, ya se modificaron las instituciones, ya se actualizaron. Y créanme que no es un capricho mío, ¿eh? El que no lo entienda, pues acepta las circunstancias y las consecuencias y se acaba el asunto. Pero me parece que ese sentimiento también lo debe sentir el hombre. Alguno de los amigos por aquí ya le está preparando la broma y le va a decir, señor de Amaya, terminando la ceremonia, yo le voy a sugerir que levante la cabeza lo más alto que pueda y que le diga, te lo agradezco. Me siento muy afortunado, muy ilusionado, muy esperanzador. No sabes cuánto tiempo esperé esto. Que tú me digas que yo soy de ella, me parece perfecto. Síguelo diciendo, por favor. Se les pasa rápido, ¿eh? No se preocupe. Y lo que sí le puedo prometer es que no se le va a caer, si le dicen señora Damaya, que no se le va a quitar la hombría y que no va a perder el apellido ni paterno ni materno, no va a pasar nada. Simplemente va a ser congruente con lo que está haciendo. La esclavitud se terminó hace mucho tiempo. Usted no puede decir que es de su propiedad de ella. Usted no puede decir que le pertenece, que tiene la factura. Ninguno de los dos puede decir eso, pero lo que están haciendo ahorita es más valioso que la factura, que cualquier documento. Es su voluntad, es su deseo de pertenecerle a esa persona. No lo pierdan de vista. Eso es lo más importante, su decisión de este momento. A partir de hoy tiene que haber un cambio de conducta, ¿estamos de acuerdo? No es lo mismo solteros que casados. Los viajes ya no van a ser igual. Van a ser acompañados. No se preocupe. Los amigos lo van a entender, ¿eh? Algunos se sienten al principio, pero lo van a entender que ya pasaron a segundo, a término. No pasa nada, pues es parte de la realidad de la vida. Pero tienen que entender los dos que a partir de este momento tienen que poner una línea de respeto. Si ustedes la quieren poner aquí, yo se lo sugiero que sea cortita, que no sea muy larga, y si la quieren poner en la carretera de Chapala, ustedes sabrán. Las consecuencias son diferentes. No es lo mismo tener un respeto estricto por su pareja a tener la libertad de hacer lo que yo quiera. Es que más vale que los dos que lleguen a un acuerdo y lo que los dos digan, eso es lo correcto. Lo que los dos son de acuerdo, lo que los dos van a cumplir, lo que los dos van a respetar a partir del día de hoy. Lo que digan, cúmplalo. Y no se vale esa historia que dice, es que eso no lo habíamos platicado, pero como no estaba, no le pude preguntar. Y como le hablé por teléfono y no me contestó, pues yo tomé la decisión. Conclusión, no tomen decisiones, si no platican los dos y si no están de acuerdo. Le voy a poner un ejemplo rapidísimo, prometo que no es muy tardado. Iván, le gustaría que su mujer llegara sola a su casa, sin ninguna causa, eso a las 4 o 5 de la madrugada. Poquito a poquito. Fíjese bien. Simplemente lo platiquemos y lleguemos a un acuerdo. Dice los señores que están por aquí que sí, que platicando lo puede llegar a las 4 o 5. Y cualquier hombre que esté aquí se va a reír de usted. Y le voy a decir por qué. Porque en la primera hora que no llegue su esposa, usted va a estar muy triste por ella. A lo mejor le pasó algo. Pobrecita, a lo mejor me la atropellaron. Algo me le pasó. Después de 3 horas de siesta, ¿dónde anda? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién está? No, la experiencia va a llegar, usted no se preocupe. Usted jamás va a ser feliz de que su mujer llegue tarde a las 5 de la madrugada sin darle explicaciones y sin que haya una causa justificada. Se lo prometo, se lo prometo. ¿Le gustaría que su marido se abrace con todas las mujeres de Guadalajara? Así, no. Ni con la mitad, ¿verdad? No. Lo que tiene que ver es que los dos tienen que guardar una compostura, una forma de conducta, y vamos a cambiar el ejemplo para que vean cómo funciona. Si los dos llegan juntos, sin explicarle a nadie, sin causa, a la hora que se les pegue la gana, a las 4, a las 5 o a las 8 de la madrugada, ¿cuál es el problema? ¿Ya me expliqué? ¿Ahora sí? No le van a hacer daño a nadie. Van a estar felices los dos. En el momento que uno de los dos haga lo que quiera de manera unilateral, se van a lastimar. Y si deciden abrazar a todo Guadalajara juntos, felicidades, son muy cariñosos, muy tiernos, son muy afectivos. Es día de turista, es que le encanta. Ustedes no se preocupen. Si lo hacen juntos, no hay problema. Si lo hace cada quien por su lado, se van a dañar. Ojalá que les quede claro. Vamos a la parte más importante de la ceremonia. Iván Eduardo, acude usted a este acto por su voluntad, sin que nada ni nadie lo presione. Es su deseo unirse en matrimonio civil, aceptar como su única y legítima esposa a Laura Patricia Amaya Íñiguez. Y esto sí que lo oiga toda la gente, tenga. Sí, acepto. No, claro que lo acepto. Laura Patricia, acude usted a este acto por su voluntad, sin que nada ni nadie la presione. Es su deseo unirse en matrimonio civil, aceptar como su único y legítimo esposo a Iván Eduardo Pérez Vázquez. Acepto. Comentamos al inicio de la ceremonia que es un acto muy importante, es un acto formal que tiene una gran trascendencia en sus vidas a partir de este momento. Para darle esa validez, voy a recabar sus firmas, las firmas de las mamás que están presentes, de los testigos y de un servidor en un documento público. Es un acta de matrimonio mediante la cual ustedes pueden acreditar que su relación se encuentra dentro del marco jurídico y dentro del marco moral. Voy a iniciar con la novia. Ok, está bien. Ustedes no se me preocupen, todo está perfecto, ¿ok? Voy a tomar la silla para las fotos para los testigos, ¿eh? Ahí ustedes, ¿quieren que la ponga acá o allá? ¿Dónde les acomoda más? ¿Aquí está bien? Ok, ya está. Muy bien, a continuación van a firmar este acta las siguientes personas. Primeramente la mamá del contrayente de Iván, la señora Edith Pérez Vázquez. Para los pararse en la pista, ¿no? ¿Para qué? Los votos pueden pararse en la pista. Sí, sí. Aquí, señora. Sí, sí. Si llega el micrófono, sí. Muchas gracias, señora. Ya lo demás ya está firmado. La mamá de la novia de Laura Patricia, la señora María del Carmen Íñiguez. Íñiguez. Muchas gracias, señora. Firma como testigos del matrimonio de Iván y de Laura, Cecilia Galilea Camarillo Villalobos. Ya viene, creo yo. Ah, que viene, sí. Y como testigo también, Ramsés Miguel Juárez Gutiérrez. Gracias. Muy bien, a continuación voy a recabar huellas digitales de los contrayentes. Primeramente la novia, mano derecha, dedo pulgar. En unas tres ocasiones, por favor. Una, dos, tres. También húmedas las actas, ¿eh? También húmedas por el aire húmedo. Muy bien, continuando con la ceremonia. O se desesperen, ya vamos a terminar, prometido. Ya solamente faltan 46 minutos. Ah, 45 dijimos, ¿verdad? No, se preocupen, ya vamos a terminar, en serio. Nada más guarden silencio, por favor. Iván, Laura, este es un medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del ser humano, que no podemos bastarnos a sí mismos para cumplir con los objetivos, sino que requerimos de alguien que nos ayude, que nos apoye, que nos aliente, que nos dé la ilusión para seguir adelante. En el caso de ustedes ya encontraron ese alguien, a esa persona. Deseamos sinceramente que sepan entenderlo. Deseamos sinceramente que sepan valorarlo, apreciarlo. Y deseamos sinceramente que sepan respetar. En este momento acaban de realizar un compromiso. Mi obligación como autoridad es insistir. Es un compromiso muy importante, es un compromiso de respeto, es un compromiso de fidelidad, es un compromiso de amor, de entrega, que esperemos sepan cumplir por el bien de ustedes mismos, de sus familias y de la sociedad en general. Pedirles a los dos que lo que espera uno del otro en este momento con ilusión, yo se los pregunté y me dijeron que sí, con ilusión, que no se vaya a desmentir, que no se vaya a desvirtuar por la celebración de este acto. Si ya tomaron una decisión tan importante en sus vidas al elegir a su compañera, su compañero, su pareja para toda la vida, que realmente sea la persona más importante para ustedes, la más grande, la más especial, y que a partir de hoy se dediquen a ser feliz a la persona que ustedes libremente acaban de elegir. Pónganse de pie, por favor. Yo se los paso, si gustan, pásense para allá. ¿Ya tienen sus anillos a la mano? Quien tenga los... Sí, sí, para que alcance a llegar, sí. Ahí te va. De aquí lo... Ah, ok, ya está. Usted vaya caminando, yo le voy dando. ¿Listo? Ya está. Sí, bueno, sí, sí, bueno, sí. Sí, bueno, sí, sí, sí, sí. Ok, gracias. ¿Los anillos ya están por aquí? Sí, ok. En este momento los novios... se van a decir personalmente sus votos y se van a entregar los anillos. Normalmente es primero la mujer en este país, ¿verdad? Pero vamos a romper la regla, ¿le parece bien? Primero el hombre. Está contenta. Acérquese el micrófono. Bueno, Patricia, para empezar... nunca quise envejecer con nadie más. Para mí siempre te he dicho eres perfecta, con o sin tus defectos. Me vuelves loco. Desde que sonreíste ese día, no pude más. No me pude fijar en ninguna otra sonrisa que entrara tanto, tan adentro. Eres única, eres la mejor. Por eso he decidido estar aquí, frente a todos, que todos lo sepan. No quiero a nadie más en mi vida, estoy seguro de eso. Lo prometo, me comprometo a que seas la única, la mejor, en todo el fucking universo. ¿Sabes lo que dijo? Entonces, te pido por favor que te quedes conmigo toda la vida. Sea la tuya, sea la mía, sea la nuestra. Pero quédate. Nunca te vayas. Que mi trabajo para ti va a ser cuidarte, protegerte, amarte, respetarte. Y hacerte tratar e intentar y hacerte feliz. Quiero todo para ti, quiero todo para mí. Quiero que todo lo hagamos juntos. No hay más. No hay más. Te amo. Y esto, ante todos, nunca lo había esperado, nunca lo había soñado, nunca lo había propuesto. En mi vida yo quería casarme, pero tuvo que llegar alguien que cambiara todo. Bravo, bravo, bravo. Está bien. Bravo. Que realmente me llenara profundamente y que no me hiciera voltear a otro maldito lado, ni bendito ni maldito lado, solamente aquí a tus ojos, a tu sonrisa, y es lo único que me encanta. Quiero gusto y quiero que te amanezca siempre. Te amo, Laura. Ten este anillo, no lo sueltes. Esto es una promesa, un compromiso. Yo creo que se mantenga hasta que nos amos ojito, ¿va? Te los digo después al oído a ella. Capáselo. Ahí está. Si no puede hablar, tranquila, no se preocupe, nada más dígale, te amo y ya, se acabó el asunto. Compartir mi vida. Sé que no será fácil para ninguno de los dos, pero lo vamos a lograr como siempre lo hemos hecho. Te amo. Y sé que no estoy equivocada al estar contigo. Pásemelo. Pásemelo. ¿Quieres dejarlo? Déjalo como estaba, como dicen, ¿no? No más que no falle. Ya vamos a acabar. No. No, ya no. ¿Listo? Sí, bueno. Sí, bueno, sí. Bien, siguiendo un programa que me han pedido los novios, les voy a pedir por favor que se vayan acercando las personas que yo vaya nombrando. Esas personas van a decirles unas palabras, pero en la forma que los estoy diciendo. ¿Quieren estar allá? Pero es que tendrían que poner el cable, estaba fallando ahorita. Mejor que estén aquí, porque si no va a estar fallando. ¿Sí me explico? Muy bien, le pedimos a Lorena Madrigal y a Cecilia Anaí Díaz, que sean tan amables de pasar, por favor. ¿Tienen algo que decirles a los casi esposos ya? ¿Ya falta poquito? Sí, es que si lo acercamos para allá, va a empezar a fallar y no tiene caso. Aquí está jalando bien. Venga, sí. Allá, ¿de qué lado? Vénganse, por favor. Ella primero dice, ¿qué es? Lorena. Lorena. Seré muy breve para que ya podamos continuar hablando. Enano, sabes que te adoro. Te conozco desde que iniciamos la secundaria y has sido para mí más que un amigo. Eres como mi hermano, realmente eres una persona impresionante. Has estado conmigo en las buenas, en las malas, en todo el momento de mi vida. Y quiero que sepas que así va a ser toda la vida y me encanta saber que hayas encontrado una persona tan hermosa como la... O sea, eres increíble. Y aguantarlo no es fácil, yo sé, porque tienes una personalidad muy peculiar y muy hermosa. Y juntos hacen esa mezcla perfecta que creo que es lo ideal en una pareja, ¿no? Tú eres un roquillo, tú eres una persona muy centrada y me encanta verlos juntos, me encanta verlos crecer de esa manera y quiero que sigan así por siempre. Los adoro. Bendiciones, Dios me lo bendiga toda la vida. Bueno, Patty, yo la conozco como Patty. Hace 7 años prácticamente que somos amigas y nos hemos hecho casi hermanas. Me has aceptado en tu familia y eso ha sido una bendición para mí. Eres una mujer hermosa por dentro y por fuera y eso es algo único, es ser una mujer completa, es ser una mujer plena. Iván, no pudiste encontrar mejor mujer, te lo digo porque es mi amiga y porque conozco lo que ella es. Felicidades porque te llevas una gran mujer y es una gran responsabilidad el hacerla feliz, el cuidarla, al igual que Patty, hacerlo con Iván. Ámense mucho, que siempre el respeto sea lo importante en su matrimonio, que siempre perdonen y que siempre corrijan con caridad y con mucha prudencia. Les deseo que les vaya muy bien y que ese 80% suba a 100, porque así es el amor. El amor siempre todo lo da. Entréguense a sí mismos para que en algún momento ustedes se sientan plenos de saber que se dieron y que todo este amor y que todo ha dado frutos. Les deseo lo mejor, muchas bendiciones. Saben que los quiero, Pati, te quiero con todo mi corazón. Y sé que Dios te va a hacer muy feliz. Has dado este paso, la vocación del matrimonio, y es algo precioso. Entonces disfrútenlo, sean felices y siempre busquen darse amor en todo momento, porque eso es el matrimonio, el amor. Entonces los quiero mucho y pues Pati, felicidades. Encontraste con quién estar y no los sueltes, no se suelten nunca. ¿De acuerdo? Gracias. Le pido por favor que pasen aquí, son tan amables, César Íñiguez y Miguel Juárez, papá, el papá. César Íñiguez y Miguel Juárez, papá, por favor. Don Miguel. Buenas noches. Muy bien, don Miguel, adelante. Bueno, antes de todo, buenas noches para todos. Iván, Laura, gracias por hacernos partícipes de este momento tan importante para ustedes. Espero que esto sea una etapa que empiecen a disfrutar los dos, como se los comenté el día que nos hicieron favor de tomarnos en cuenta con esa invitación. Yo les dije que era una etapa donde ustedes iban a empezar a conocerse uno a otro. Iban a empezar realmente a tratar de convivir, de conocerse. Ahorita tienen una forma de conocerse, pero de luna de miel. Viene lo bueno, viene la prueba donde los dos van a tener que poner mucho de su parte, donde realmente van a empezar a conocer a la persona que escogieron como pareja para empezar un nuevo caminar. Y espero que ese caminar realmente, aunque haya muchas barreras, traten, luchen de salir adelante. Tengan la fortaleza, tengan la confianza, apóyense para salir adelante. Y muchísimas gracias por la invitación. Y yo creo, gracias les damos todos por hacernos partícipes de este momento. felicidades y lo mejor. Gracias. César. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pati, pues, ¿qué te puedo decir? A Iván no lo conozco mucho, pues, pocas veces lo he visto. ¿Qué te puedo decir de mi prima? Mi prima, güey, es bien a toda madre, es bien chida. Me cae bien, le gustan las películas, güey. Para que la lleves al cine, digo. O sea, no se gasta mucho, güey. Hay con volúmenes, güey, en Cinépolis, güey. No mames, güey, no se gasta mucho, neta. 147 pesos, güey. Palomitas, güey, refresco, o sea, y las entradas. Yo lo hago, está chido. Ah, sí, cierto, también me lo decía. No, pero no, no. Está mejor el combo lunes. No, güey, es bien chambeadora, güey. Mi prima, güey, es bien cotorreadora, sí, pero no se pasa de lanza, güey. No, no, no es ojete ni nada, o sea. Es tranquila, güey. No, güey, la neta, hablando en serio, la neta, Pati, güey, es una persona, güey, que es muy delicada. No se anda con pendejadas, güey. O sea, ella, si le gusta algo, güey, y se propone hacerlo, lo hace, güey, lo cumple, güey. Es muy, ¿cómo se puede decir? No se raja, güey. O sea, le gusta hacer las cosas bien. Por ejemplo, simplemente aquí está la fiesta, güey. Yo nunca pensé ir a una fiesta tan organizada. Es lo que yo le decía a mi esposa, le decía que es la primera invitación que yo veo tan organizada de pie a pago y todo, bien acomodadito. Y la verdad, los felicito, está muy chingona su fiesta, güey. La neta, está muy chida, güey. A mí me gustó bastante. Y lo que falta, ¿verdad? O sea, no alcancé tejuino, pero. Digo, pues a mí me gusta, digo, ¿verdad? Pero. Ah, no, sí, de hecho ya pedí dos jarras. ¿Están también? Sí, ah, gracias. No, ya no tomo tejuino, no tengo. Pero no, la verdad, es una fiesta muy, muy chingona, güey. Me encantó estar aquí con ustedes. Espero conocerte más a ti, tener más contacto. Yo con mi prima perdí bastante el contacto porque se pasa de lanza, güey. No, trabaja un chingo, güey, ¿no? No se deja ver, güey. Según ella, nomás tenía el lunes para poder estar con su familia, güey, pero pues está con su mamá nada más, güey, y con su hermana. A mí no me habla ni nada. Y antes, güey, éramos un mugre, güey. No, no, neta, ven acá, güey. Fui chambelán de Dani, güey. Y de hecho no fui el principal, ¿verdad, güey? Pero pues casi, casi. Era el más guapillo de ahí, güey. No, no, no, neta, yo tengo un contacto, una química bien chida con ella, güey. Con ella y con Dani también. Antes nos desvelábamos hasta las 2, 3 de la mañana, güey, viendo películas y todo. Sin duda. Y ese tiempo ya pasó, güey, ya. Pero espero que contigo, o sea, sea igual, sea, tal vez no igual, pero similar. Y poder estar juntos y vivir este matrimonio chido, así como si fuéramos familia, de veras. Y pues bienvenido a la familia, mijo. Vas a tener que aguantar carrilla. Soy bien carrilla, güey, la neta, ¿eh? Eres. Sí, güey. Mira, güey, soy tianguero, güey. Más imagínate, güey. Imagínate nomás cómo soy, güey. No, no te creas, güey, no es alburear, güey. Estoy bien pendejo, güey. No, y la neta, güey, felicidades, güey, por haber escogido a esta mujer, güey. Una gran mujer, güey, como esposa, güey. Yo pensé que ya se nos iba a casar, güey. No mames, güey, qué bueno, güey, la neta. No, no mames. No, no te creas. No, la neta, qué chido, güey, que escogiste a Pati, güey. Espero conocerte, como te digo, bien. Se da la oportunidad. Y pues felicidades, cabrón, la neta. Los quiero un chingo los dos. Gracias. Gracias. Muy bien, le pedimos que se acerquen, por favor, Michelle Sengua y Carlos García. Sí. Ahí voy corriendo, ¿eh? Así es, viene corriendo, no se preocupe, te calma, calma, no pasa nada. ¿Miguel? Michelle. Ya está. Michelle. Buenas noches. Cuando me dijeron que tenía que escribir algo, me puse a googlear qué eran los votos. Y entre eso busqué qué era la complejidad. Me salió la definición y en los sinónimos me salió relación de Pati e Iván. Y no, neta, googleenlo. En Wikipedia, que es la más confiable, ahí sale. no, neta. Y es que en toda mi vida no había estado tan cerca de una relación externa a mí. Y en estos 6, 7 años, no sé cuánto lleva, la neta. 5. Qué cerca estás. Casi. De relación que tienen, en la cual, pues, yo vendré siendo el amante de Iván, claro. Y he estado en todas las etapas. He estado en las buenas, he estado en las malas, he estado en las loquitas, he estado en las peorcitas, en las más o meneaditas, más o menos. Y aunque parezca extraño, me hizo pensar, raro en mí, pero me hizo pensar que si así tenía que ser el amor, o si así en verdad era el amor. Y pensando que era el amor, es curioso que todos tenemos una definición de amor. Todos pensamos que nuestra manera de amar es la correcta. Y unos dicen que el amor hace que sientas maripositas, cosquillitas, más cosquillitas, pero... Espérenme. Pero existen varios tipos de amor. Existe el amor de 5 minutos, el amor de una noche de borrachera, existe el amor obsesivo, existe la masturbación, como el amor contigo mismo. Y... y para que no se me pierda, y es que supongo que el amor a veces está sometido a un dámelo todo que ya veremos cuánto te doy yo, a un creía que te quería pero me he cansado en el primer enojo, a un apóyate en mi hombro y respira hondo que tal vez mañana no te respondo. Y entonces, ¿qué hay de diferencia del amor y el deseo intenso? ¿Por qué lo llaman vicio cuando quieren decir sexo? Y creo que el amor, pensando en todo esto, creo que el amor es una enajenación mental, una visión de nuestro yo ideal. Es una reacción en la que nuestra sangre hierve. Es una pasión que dura lo que nuestra mente, corazón, acuerden. Y llegando a este punto me doy cuenta que sigo llegando, que no he llegado a ninguna definición del amor. Y no sé si exista una correcta, pero creo que el amor necesita trabajo más que olvidos. Necesita silencios más que ruidos. Necesita intención más que pasión. Porque en la complejidad que es el amor, llega a ser difícil, a veces es fácil, es bonito, otras veces es feo. A veces te llena de energía y otras veces te cansa mucho. Pero creo que al fin y al cabo en toda esta complejidad y perfección, llega a ser hermoso. Y de pronto creo que ponerle etiqueta al amor me hace pensar que soy un poquito necio, porque creo que el amor no se le puede tener ni no se le puede poner ni etiqueta y precio. Y creo que el amor está en nuestro corazón y en nuestra mente. Y creo que no hay prueba mayor de amor que dejar que todo lo que hay alrededor viva libremente. Y todo esto era para llegar a este punto. De que justo a eso yo los invito, a que sean libres, a que puedan ser como, puedan ir por la vida como dos loquitos, intentando de todo, pero juntitos, y que sepas que ni él es tuyo, ni ella es tuya, pero a mí me encantaría verlos siendo libres, pero haciendo su compañía. Gracias. Hola. Pues, ¿qué te puedo decir? Que no sepas eso, toda la felicidad del mundo. Comparte. Yo he vivido tantas cosas contigo, tantos momentos, tantas cosas hermosas. No conozco mucho a Pati, pero sé que te hace muy feliz y les deseo la mayor felicidad del mundo. Gracias. Le pido por favor que pase a Andrés Sánchez y a Stephanie Prado. Andrés Sánchez y Stephanie Prado. Primero las mujeres. Por favor. Buenas noches. Buenas noches. Trataré de ser breve. Hay amistades que están contigo a lo largo de la vida y hay amistades que te encuentras en el trayecto, y una de esas amistades fue Iván. Iván es un amigo muy especial para mí y en verdad te felicito por escoger a una maravillosa mujer. Una mujer que te comprende, una mujer hermosa y tolerante. Y a ti, Pati, te felicito porque te llevas un gran ser humano, que yo, como muchos de los compañeros, lo queremos. Les deseo mucha felicidad, les deseo mucho, mucho, mucha felicidad en verdad, porque eso es una palabra que siempre debe estar en sus vidas. Y pues nada, en verdad estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Como lo hemos escuchado en el transcurso del día, que en su hogar siempre haya comunicación, que siempre haya fuego, pero también haya oxígeno. Y cuando me refiero a oxígeno, es que haya mucha comprensión entre ustedes, mucha comunicación. Los felicito, los amo incondicionalmente y que vivan los novios. Gracias. Bueno, pues buenas noches. Yo también seré algo breve. Te debiste acordar que sufro de pánico. Que no se quede atrás. Pero bueno, yo lo único que les puedo decir es, a mí algo que me enseñó mi papá es que esta vida es como un viaje en tren. Es un viaje en el que mucha gente se sube, mucha gente se baja. Yo tengo el honor de que en tren de mi vida ustedes se subieron. Y espero que en el tren de mi vida me acompañen ustedes hasta el final. Y tú, Iván, tuviste la gran fortuna de encontrar a una mujer que se subió al tren de tu vida, que de verdad deseo de todo corazón para los dos que terminen ese viaje juntos. La verdad, son una pareja increíble. A Iván tengo 7 años de conocerte. Eres un gran amigo, te quiero muchísimo y lo sabes. Pati, tengo conociéndote 4 años también, 4 o 5 años, desde que empezaste a andar con Iván. Eres una mujer increíble. Lo único que les puedo decir es lo mejor del mundo. Saben que los quiero mucho, saben que siempre voy a estar ahí con ustedes. A veces la distancia, a veces el tiempo, los compromisos, no nos permiten estar ahí físicamente, pero saben que de corazón estoy con ustedes. Les deseo lo mejor del mundo. Y no me queda nada más que decirles que muchas felicidades y estoy honrado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Finalmente llamo aquí, por favor, a Edith Méndez. Para mí también es un día muy especial para desearles lo mejor. Así como lo dijo el padre y lo está diciendo el juez, es una etapa diferente. Él me dijo, ¡ey! ¡Esa es mía! Bueno. Era mía. Él me dijo, mamá, quiero que usted, por favor, tome unas palabras para mí. Y todo, dijo que voy a hablar, voy a comentar para ti y para ustedes. Pero más que nada, quiero desearles, y así como están, tomados de la mano, quiero que siempre estén unidos, ni atrás ni adelante, siempre juntos, como dijo el padre. ¿Okay? También, yo soy madrina de velación, estaré al pendiente de su boda, de su matrimonio, como tu madre y como tu madrina. Y mi esposo que anda, no sé dónde, pero por ahí anda. Eso es todo, mi amor. También, no solo es mi compromiso mío como madrina de velación, también es compromiso de los padrinos de anillo, de arras y de las de mancuerna, porque los de velación estamos para llevarlos por el camino del bien, darles consejos, llevarlos por el camino de Dios. Pero hay una cosa, los padrinos de anillos tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque es un símbolo, los anillos es el símbolo del amor. Las arras son el símbolo del cuidado que tendrán, que nada faltará en su hogar. Y de los padrinos de lazo es la unión del amor que ustedes tienen. ¿Ok? Espero que de aquí adelante, en esta etapa nueva que ustedes comienzan, siempre lleven a Dios adelante. Siempre Dios. Pero más que nada, los quiero ver siempre así, juntos. Ni atrás ni adelante. Unidos. Amor, comprensión, cariño y todo el amor que nos deja a ustedes. Gracias. Muy bien. Perdón, se me olvidaba. Bienvenida, Pati, a la familia. Gracias. De nada. Muy bien. Les recuerdo que seguimos el protocolo conforme a lo que hicieron Iván y Laura, ¿de acuerdo? Es un matrimonio, felicidades por hacer lo que ustedes quieren hacer. Es un matrimonio, perfecto. Yo en 3 minutos ya me despido. Esta es la parte final de la ceremonia. Espero que les haya agradado. Me hicieron parte de su historia por unos minutos muy importantes de su vida. Y de todo lo que les dijeron, voy a hacer un resumen. Vuelen juntos como el halcón y el águila, pero sin ataduras. Respétense todos los días y ámense como están diciendo en este momento. La clave es muy sencilla, jóvenes. Vivan su vida como si fuera el último día que van a estar juntos. No falla. Si realmente se concientiza, imagínense que va a ser el último día que van a estar juntos. ¿Qué harían? Todo. Absolutamente, no se quedarían con nada, con ganas de decir nada, de expresar algo, de hacer algo. Eso es la vida en pareja. Como si fuera el último día y se van a entregar lo mejor que tengan, su mejor versión, todos los días. Felicidades a los dos, solamente les recuerdo que la vida es muy corta. No la desperdicien en necedades, problemas, discusiones, cosas negativas. El entorno está preparado especialmente para ustedes, para que sean inmensamente felices. Solamente falta que ustedes quieran, que ustedes realmente lo crean y que lo hagan, que lo lleven a cabo. Iván, ojalá que aprecie algún día lo que le voy a decir. Las mujeres aguantan casi todo. ¿Sí entendió? Casi. Esa es la diferencia entre tener mujer y no tener mujer. Esa es la diferencia entre ser feliz y no serlo, entre tener familia y no tenerla. Y bueno, ojalá que lo pueda apreciar. Pero más importante que eso, fíjese bien, las mujeres acumulan todo. No dije casi, dije todo. ¿Le quedó claro? Si aprendes a esa situación, entiéndame, esa es la realidad, las cosas van a caminar. Las mujeres no dicen nada y se aguantan, y se aguantan, y se aguantan, pero todas tienen un límite. No se espere que pase eso, porque entonces se da la vuelta y se vaya, no hay forma de detenerla. Por eso tiene que aprender que aguantan casi todo. Y los señores, para no ser injusto, Laura, la mujer tiene una, por decirlo así, no es obligación, pero es parte de su responsabilidad. La mujer genera un equilibrio en la relación. Comprobado, ¿eh? No crean que se me ocurrió. La mujer genera un equilibrio. Si usted edifica a su marido, él va a hacer lo correcto. Las mujeres que tienen a su marido en el piso les va muy mal, ¿eh? Que tenerlo siempre en lo más alto, edifíquelo y él va a ser el mejor marido del mundo. Pero primero, usted haga lo que le corresponde. Su servidor, José Antonio Franco Álvarez, oficial de registro civil, actuando dentro de las facultades con la autoridad que me es conferida en nombre de la ley y de la sociedad, declaro legítima, formalmente, unidos en matrimonio civil, a Iván Eduardo Pérez Vázquez y a Laura Patricia Amaya Íñiguez. Muchas felicidades a los dos.